Bienvenidos al repaso de los últimos 6 partidos de la 7ª fecha de la Liga Profesional de Fútbol. Bienvenidos a esta producción de Radio Aijuna, disponible para todas las radios comunitarias y universitarias del país. Bienvenidos al segundo tiempo del Fútbol Game. Esta vez sí jugó bien y se llevó el merecido triunfo por goleada. Racing fue mucho más que Arsenal de Sarandí y con goles de Chancalay y Civitanich terminó llevándose un 3-0 que lo sostiene en la pelea. 6 puntos de 6 para la Academia desde la llegada de Claudio Úbeda. Primero estoy contento por la actitud que tienen los jugadores con la que se desarrollan en cada partido y cómo entregan todo, y a partir de ahí es donde se puede empezar a construir. No gustó, no goleó, pero Boca al fin ganó. Y no fue un triunfo fácil frente a Patronato. Apenas 1-0 con ayudita de un árbitro que vio una falta al arquero en un gol mal anulado a los de Paraná y con los pibes haciéndose cargo del mal momento Xeneize. Había que ganar para descomprimir y no importa si fue bueno o malo el partido para el ahora equipo de Sebastián Battaglia. Tuvimos la suerte de poder convertir un gol, estaba difícil. Y abrir el partido porque ellos se cerraron muy bien. Está muy bien trabajado y se hace difícil cuando un equipo se cierra. Entonces, para nosotros es muy bueno porque necesitamos esto. Efectivo. Así fue Talleres en su visita a Unión en Santa Fe. Efectivo porque no fue más que el Tatengue, pero pegó las dos veces que llegó y se quedó con el partido por 2-1. Ganó Talleres por los goles de Mateo Retegui y de este señor, Cristian Malatini. Sabíamos que iba a ser un partido durísimo, de mucha intensidad, y bueno, por suerte pudimos sacar los 3 puntos para llevarlos a Córdoba. En Cruz del Eje, provincia de Córdoba, el Fútbol Heavy se escucha en Central Ferroviaria, 107.7. El clásico rosarino fue un partidazo porque se mostraron los dientes, porque quisieron ganar, porque buscaron siempre el arco de enfrente, porque no se sacaron ventajas. Newell's y Rosario Central se van calientes del clásico, sí, porque lo querían ganar, pero jugaron un partidazo digno del espectáculo que paraliza a la Chicago Argentina. Así lo analiza el DT canalla, el Kili González. Erramos muchos goles en el primer tiempo, lo perdonamos mucho. Y desgraciadamente se nos escapa un resultado, un lateral no hace en el empate, de eso queda mucha bronca. Argentinos fue un poquito mejor que San Lorenzo y esa ventajita la tuvo desde el arranque cuando se puso 1-0 con gol de Reñero, ex Cuervo, y después San Lorenzo hundido en su intrascendencia. El bicho cuidando el resultado, partido chato y cerrado y desazón del pueblo azulgrana que todos los días se entera de algún descalabro institucional nuevo. Ve un plantel quebrado y un técnico, Paolo Montero, que ya no sabe qué responder. No pudimos nosotros estar intensos como en otros partidos. No hemos ganar esos duelos individuales de uno contra uno. Que son muchas veces los que te marcan el camino del partido y también tenemos que mejorar algunas atenciones como en el corner, como en la situación del gol, pero amargados, como está todo el vestuario, pero tenemos que estar convencidos, más convencidos de hacer el ayuda a memoria de los primeros partidos y de volver con esa intensidad, con esa mentalidad. River fue un poco más que Gimnasia en el Bosque. Lo arrancó ganando con gol de Matías Suárez y parecía que se lo podía llevar. Pero 3 minutos después el pulga Luis Miguel Rodríguez lo empató para el Lobo y River comenzó otra vez a chocar consigo mismo y no pudo desnivelar con goles lo que desniveló en juego. 1-1 final, con mejor sabor de boca para los de La Plata. Lo analiza el delantero millonario Matías Suárez. Un partido difícil, complicado. Y la verdad que nos vamos con bronca porque, bueno, venimos con un nivel que no está siendo de lo mejor, de lo que nosotros podemos dar. Y la verdad que tenemos que levantar la cabeza, seguir trabajando para lograr el objetivo que nos queda. No queda otro. Independiente es el único puntero del torneo con 15, perseguido por su eterno rival, el Racing Club, con 14. Lo que tengo, no te lo voy a dar.